Hacíamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. La situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre Oídos, hoy abrimos el oído a... Esperanza, integrante de Autoconvocades por el Agua. Bienvenida, Esperanza, al mundo le falta un tornillo y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, Esperanza, contanos un poquito, bueno, con toda esta crisis hídrica, ha surgido algo como muy fermental, muy espontáneo en Montevideo, de, bueno, de sale el agua salada, que es lo que sabemos, lo que sentimos, pero... muchas cosas más por las canillas. Y bueno, ¿cómo surge este movimiento de autoconvocades por el agua? Bueno, tú lo has dicho, la juventud ferviente con una inquietud tremenda, ya no por una preocupación, sino por la necesidad de ocuparnos en todo lo que está pasando. Y bueno, el darnos cuenta realmente por el sabor del agua, eso fue tremendo, que ya había una ocupación y preocupación por el futuro en ayer, pero hoy se hizo real. Y nada, eso, ponerle el cuerpo, se empezó poniendo el cuerpo en las calles de Montevideo, en el centro, haciendo ruido. Empezamos unas decenas y se han ido sumando organizaciones también que ya venían luchando por el agua. Y bueno, comenzó ahí como centralizando todo para ser una masa que haga ruido, que moleste, que también para difundir y promover lo que está pasando, promover la lucha de lo que está pasando. Y bueno, realmente hemos convocado a una gran parte de juventud, que eso, estamos bastante enojados, decepcionados y tristes por todo lo que está pasando. Bueno, ¿Cómo llegaste vos a este grupo? ¿Fuiste parte como de la génesis o te enteraste por las redes? ¿Cómo es tu vínculo? ¿Cómo llegó Esperanza al grupo de autoconvocados y autoconvocadas por el agua? Bueno, sí, fui a la tercera vez que se juntaron, que se convocó. Nada, eso, se hacían concentraciones y luego marchas, y en una de esas los vi en la calle, y fue eso, me parece que es eso lo más importante y lo que se buscó desde un principio y que se sigue buscando, el poner el cuerpo en la calle y que nos vean como algo real. Pero también se ha estado difundiendo bastante en redes, y por ahí ha llegado a otros oídos. Y bueno, nada, yo me uní en la segunda, tercera vez. Y nada, sosteniendo ahí también. Y también trayendo a amigues y familiares, vecinos. Haciendo el más mínimo ruido es ya bastante. Y trayendo gente me parece que es lo más importante. Bien, y... ¿Cómo se organiza algo así, un movimiento, digamos, que es como algo como muy, muy, muy, horizontal, espontáneo? Muy espontáneo, ahí va, eso era lo que quería decir. Puedo seguir si querés. No, gracias, muy gracias, Andrés, por decirme como algo, porque es algo como muy espontáneo. Y bueno, ¿cómo se da forma, cómo se organiza, cómo toman decisiones para decir, bueno, mañana vamos acá, vamos allá, y qué es lo que ha implicado? Porque aparte hay que sostener, porque es una, es una manifestación a diario, ¿no? Sí, bueno, al principio obviamente con cero experiencia, éramos jóvenes que queríamos hacer ruido y nada, al final de las... Primero se concentraba en un lugar, cuando creíamos que había la suficiente cantidad de gente para marchar, se iniciaba la marcha, íbamos cortando calles y en el punto final de la marcha concentrábamos y había como una especie de asamblea que al principio eran solo voces y que iban surgiendo y después fue tomando una forma. Y nada, tampoco nos regimos por votaciones, sino como votaciones de levantar la mano, y eso me refiero. Pero una organización de sin jerarquización y todos. No hay votaciones, que sí que funcionan por consenso, digamos, de buscar acuerdos. Sí, bien. Ahí va. Y nada, eso, creo que con el tiempo también hemos tomado otra forma. Ahora se están haciendo, o sea, he conseguido lugares físicos más protegidos principalmente para poder hablar estos temas que nos competen, porque bueno, eso, era en la calle, es en la calle. Al principio estas asambleas surgían en el medio de 18 de julio y era tipo, bueno, busquemos un lugar donde estemos más protegidos. Y nada, después surgió hacerlo en plazas. Ahora hay un espacio en el Pizza NT, en las calles Jackson. Ahí va, ¿no? Puede ser, sí. Ahí va. Está la sede de Pizza NT, ahí se. Sí, pero bueno, también es algo esporádico, es como eso, una organización que se va haciendo en la calle, no hay una página donde esté la info. Somos eso, somos autoconvocados que nos organizamos. Bueno, ya ha venido creciendo, ¿no? Sí, ha venido creciendo y el miércoles, este miércoles pasado, nada, convocó el Pizza NT y ahí hubo una... Yo no pude estar, pero sé que hubo mayor cantidad de gente, que ojalá se sostenga en el tiempo también, porque, bueno, no es algo partidario para nada, al contrario, nos parece que es del pueblo. Es del pueblo. Y nada, es importante que se sostenga, convocado por quien sea, con la bandera que uno le quiera poner, pero en realidad es por el agua y por nuestra vida, realmente. Buenísimo. Es interesante que, habiendo tantas organizaciones sociales y colectivos, algunos más o menos vinculados al agua, ¿no? Quizás el Pizza NT no es específico del tema, otra cantidad de colectivos capaz que son más específicos de eso, y sin embargo quienes han tomado la vanguardia de esto han sido un grupo de autoconvocados que la verdad que creo que le abrió camino y le echó luz sobre un camino que capaz que por ahí colectivos más viejos y veteranos todavía estaban pensando qué hacer con esto, que los agarró un poco, me parece, de sorpresa, ¿no? O sea, me parece como muy valioso, me parece, ¿no? Porque sin duda se disputa la calle, me parece, y darle visibilidad al tema y bueno, y que la gente tenga un lugar donde acudir. Hay como algunas iniciativas que han surgido ahí, también de asambleas barriales, de ir a los barrios, de informar. Algo que también para hacer capaz que por ahí, gente que por ahí capaz que no tenía mucha información previa sobre la temática del agua, están produciendo también información. Nos llegó un fanzine muy, muy, muy bueno con cantidad de información de calidad también, digamos, explicando las distintas problemáticas, que creo que es como un proceso en muy poco tiempo, porque tienen que un mes por ahí la movida, ¿no? Y bueno, y como que se está manejando una cantidad de información, me parece. ¿Cómo funciona todo ese...? Te digo que eso, al principio era... algo muy centralizado en Montevideo, 18 de julio, de Tres Cruces al Ministerio de Salud Pública, después de la Plaza Cagancha a la Torre Ejecutiva, nada, manejándonos ahí en el centro, y después surgió la necesidad de llevar esto a los barrios. Y bueno, hay una comisión, una organización en Jacinto Vera, ahí en Palermo también, en La Teja y El Cerro estuvimos. Bueno, eso, el ser, hacer ruido, el poder hacer ruido en el centro es valioso porque es donde corre el flujo de gente mayor, pero donde pasan realmente las cosas, donde está la problemática, por ejemplo, donde más se va a ver afectado esto del proyecto de Neptuno, por ejemplo, es en el oeste, y está bueno también moverse por ahí. Con el tema de la info, eso, realmente a lo primero que apelamos como primer arma, primerísima arma, es la informar al vecino y a la vecina, y nada, no es sequía de saqueo, pero ir a tierra, mostrar datos, contar experiencias y realidades, que eso, el agua no se vende y se está vendiendo. Se está vendiendo, no se debería vender. Y, Esperanza, y bueno, no es sequía, es saqueo, lo que vos nos estás diciendo, digamos, que van a profundizar ese, digamos, ese eslogan, si se quiere, o ese que se ha tomado, de que surgió, me parece, desde la marcha del agua del 22 de marzo, y que es muy, como muy significativa, pero bueno, lo que vos nos estás contando, que van a charlar con la gente, a profundizar, bueno, ¿cuáles son las problemáticas que visualizan ustedes ahí en torno al tema de lo que está sucediendo? Bueno, por ejemplo, todo el tema de las plantaciones, la afectación del suelo en esto, que esto es ya un tema que nos preocupa un montón, las vertientes de empresas en el río, eso ya empeoró la calidad del agua horriblemente, que nada, es una masacre a todo derecho. Y bueno, también la cantidad de embalses en el río, la privatización, la mercantilización, la destrucción, y no solo pensar el agua como esto que consumimos, sino como parte de nuestra tierra, de respeto, darle respeto y cuidarlo, y algo finito que se nos está acabando. También el enojo del pueblo de priorizar un par de euros y mandar nuestros recursos, nuestra vida, nuestros derechos humanos y vitales al extranjero. ¿Mandarlos de cómo? Por ejemplo, en el lo que está pasando con UPM, la cantidad de agua que se toma de los ríos con total impunidad, la afectación del suelo también con las plantaciones, la perforación del acuífero de Belasur, que ni siquiera utilizan el agua, sino que la procesan y la convierten en el hidrógeno verde este, que va para Alemania directamente. Es como muy insólito. Tremendo. Súper, súper interesante que en este documento que citabas, Carlos, no sé cómo le llamaste. Fanzine. Me sorprendió la primera vez que lo. Me sorprende cada vez que lo escucho. No, perdón que no estoy familiarizado con el término. Lo que pasa es que usted es muy joven. Eso viene de hace mucho tiempo. Yo me acuerdo de la época del movimiento hardcore y todo eso, de las movidas de ciertos movimientos culturales. Se manejaba mucho el fanzine, entonces los toques siempre habían fanzine sobre determinadas temáticas. Ah, ahí va, o sea que puedo participar de la marcha autoconvocada, digamos. Puedo participar perfectamente. Ahí está, muchas gracias. Sí. Bueno, este fanzine, a mí lo que me sorprendió para bien es que un grupo autoconvocado de jóvenes, digamos, muy espontáneo, hizo suyas un montón de. Un camino andado por organizaciones históricas, quizás, ¿no? Y también por la academia, que ya venían publicando y denunciando en distintos momentos proyectos como el Neptuno, como el hidrógeno verde, como tantos otros, pero sin limitarse a una mera repetición o trasladar información, sino hacer suyas los documentos, las denuncias y ponerle su propia voz. Y entonces me parece que es como esa cuestión de estar en la vanguardia, pero a su vez reconocer el trabajo previo. Me parece que es súper loable. Y ponerle arte también, mucho arte, ¿no? Ponerle arte también, es cierto, también. Hoy estamos con el arte. Sí, hoy estamos con el arte. Que es muy necesario. Sin arte no podemos. No podemos. Y bueno. ¿Hay alguna actividad próxima? ¿Alguna para aprovechar a difundir? ¿O por ahí algún vecino que quiera sumarse, participar, informarse? Bueno, mañana sábado en el barrio de Lezica van a haber toques por el agua y charlas informativas. Sábado 3 de junio. El domingo van a haber estampados de remeras, van a haber una jornada para estampar y también un toque en Parque Rodó el domingo. Y nada, bueno, eso. Básicamente, como les decía, la organización de las próximas actividades se van haciendo mismo en las actividades. Esas son las próximas y ahí se resolverá la siguiente. Total. Y ahí también se van difundiendo bastantes flyers. Ahí va. Y bueno, hubo un toque hace la semana pasada o la otra semana. Bueno, y ahí hubo un episodio también de represión, digamos, que sufrió el movimiento, digamos, y las personas estaban ahí. Y también hubo una movida en Pando, que también fue reprimida. ¿Cómo se vivió esta situación de represión que sufrieron? Bueno, sí, la primera vez que sufrimos esa represión fue en el toque que hubo en frente a la explanada de Udelar. Nada, hasta entonces la policía había estado al margen, había cortado tránsito y hasta ahí. Pero bueno, ahí ocupamos toda la calzada de 18 y nos pidieron, al principio fue con respeto. Y nada, nosotros también dirigiéndonos con respeto, porque también es un problema que les afecta a ellos como parte del pueblo, a los policías me refiero. Si podíamos liberar media calzada, y después ahí se fue poniendo violento la situación, porque resistimos claramente, también con paz, siempre fuimos pacíficos, y nada, ahí empezaron con su marcha. Eso fue alarmante y nada, desesperanzador por ver cómo eso, parte del pueblo está en nuestra contra también. Nada, la verdad, eso fue bastante triste. Pero nada, liberamos y no dejamos que pasen mayores. Después lo que pasó en el peaje Pando también, yo no pude estar, pero sé que a un compañero lo agredieron físicamente cuando un policía a una chica que estaba repartiendo folletos la quiso golpear con un palo. Estaban haciendo ruido, estábamos poniendo el cuerpo y molestando, pero nunca fue algo violento. Y ahí entonces a un compañero. Sí, fue golpeado, fue lastimado, bueno. Sí. Bueno, sí hicieron las denuncias, supongo que. Sí, y también las denuncias públicas y eso, como tomar conciencia de que también nos compete a todos como pueblo. Ahí va. ¿Y ustedes piensan, no sé si han tratado en las asambleas, por ejemplo, el tema de la LUC y cómo eso influye con el tema de la movilización y las manifestaciones? Porque de alguna forma eso cambió, justamente había unos artículos que eran específicamente para tratar de limitar el derecho a la protesta, ¿no? Sí. No sé si han analizado algo de eso. Nosotros antes del toque de Udelar pedimos que haya convocados antes de montar todo, porque sabíamos que podía haber problemas por esto mismo de la LUC. Y nada, así fue, estábamos ahí, estábamos metiendo el cuerpo y está, bueno, cuando apareció la policía tratamos de resistir, pero dimos el brazo a torcer de alguna forma. Aunque está, eso, haber hecho ruido y haber estado ahí fue algo que, nada, valioso, supongo. Ni que hablar. Desde FOSE rechazaron los hechos de represión en manos del Ministerio del Interior que se han suscitado tanto en Montevideo como en Canelones en los últimos días. Un comunicado de FOSE del 29 de mayo del presente. Además de describirlos, termina con la consigna: no hay que naturalizar no tener agua potable, no la represión de la protesta. Tenemos un mensaje acá de Guille que dice: programón, un fuerte abrazo a todos los que están comprometidos con esta causa, a ustedes, a los artistas, a todos. Creemos más esperanzas. Vamos, Guille. Bueno, Espe, muchísimas gracias por este espacio, este intercambio y bueno, por lo que están llevando adelante, que la verdad que creo que hace honor a tu nombre, lo que bueno, que haya una movida autoconvocada, comprometida con este tema y bueno, y sobre todo que sea una movida de gente joven y bueno, que está haciéndolo en las calles, dándole visibilidad a la problemática para bueno, presionar de que hayan soluciones, digamos, racionales. Y que sea una movida, perdón, que sea una movida bastante rica, ¿no? Porque ESPE tampoco es una montevideana más, ¿no? Entonces, si ven las manifestaciones vienen siendo quizás más centradas en Montevideo, involucran gente de otros parajes. Ni que hablar. Y no, me sigue escribiendo Guille, pero algo que no venía al caso, estaba leyendo. Bueno, agradecerte mucho y bueno, y lo que te quería decir, si tienen también, han elaborado propuestas, digamos, de hacia dónde se debería ir esto, han pensado en algo de eso. Y bueno, se ha pensado en meter más púa, que no sea solo la marcha y el canto. Y bueno, estas intervenciones artísticas yo creo que han hecho algún peso, porque bueno, claro que al vecino le llama más la belleza y ahí escucha, pero también ir a donde se tiene que ir y quizá, no sé, se han propuesto por ejemplo llevar las facturas de OCE y quemarlas en frente a la Presidencia, por ejemplo, o tirar bombas de pintura o algo así. Pero bueno, también hay todo un tema en cuanto a eso y conservar la pacificidad con la que hemos pero nada, eso, poniendo el cuerpo siempre, eso me parece que es lo que se va a sostener seguramente. Bueno, muy importante. Aclarémosle a la audiencia que cuando hablamos de hacer ruido, creo, tengo entendido, corregime Espe, estamos hablando de bidones de agua vacíos contra el piso. Sí, bidones de agua vacíos contra el piso. Sí, que bueno, toda una simbología también. Y igual que lo de las facturas. Sí, sí, está muy, muy gráfico esa intervención artística que han creado. Bueno, agradecerte muchísimo. Gracias y bueno, estamos en la espica siempre con los micrófonos atentos a lo que, bueno, sea necesario ir comunicando. Gracias a ustedes por la difusión y por el espacio y la apertura. Bueno, gustazo. Vamos arriba. Capaz que conversábamos con Esperanza Quirós, integrante de Autoconvocades por el Agua. Argumentando la seca, apalancan el saqueo. ¡Qué fenómeno Montero! Nuestros gustos hipoteca, arteros y sin disculpa, fue que trancaron Casupá y quizás